Estamos con Tiziano Arenare, presidente de ACS Systems and Network, empresa que ha logrado posicionarse en el mercado, por lo pronto que sepamos, del área de productos de seguridad en Venezuela, pero hemos aprendido en un evento que ha organizado la empresa que no solamente es en Venezuela, sino que está excelentemente colocada esta empresa venezolana, lo cual nos orgullece, en otros lugares de Latinoamérica. Tiziano Arenare, muchas gracias por aceptar esta invitación y gracias, cuéntanos exactamente cómo nace la empresa y por qué llegaron a especializarse en este tipo de productos de seguridad. Desde la empresa nace como ACS Systems primero, más o menos en el año 2002, ¿okay? Primero fuimos una empresa de soporte, básicamente. Ofrecíamos al cliente soporte técnico especializado con respuestas inmediatas. Con el tiempo empezamos a ver que los requerimientos a nivel de seguridad eran mucho más contenciosos, había mucha necesidad a nivel de lo que era la parte de soporte, pero a nivel de seguridad. O sea, ¿qué pasaba con ese software que te da la seguridad, que realmente te cubre la privacidad? ¿Qué encontramos? Que había mucha necesidad en este nivel. Y teníamos que tomar un software que pudiéramos ofrecer de primera calidad, un software premium. Nace ACS System and Network con la traída de Kaspersky a Venezuela. Hace 3 años traemos Kaspersky a Venezuela. Hoy por hoy es uno de los productos mejor posicionados en Venezuela. Digamos, vale decirlo, al trabajo que hemos tenido con él, al empeño que hemos colocado con él. A través de esa experiencia que fuimos adquiriendo, dijimos, bueno, ¿por qué no especializarnos únicamente en el mayoreo de software, pero de antivirus? ¿Por qué? Porque empezamos a ver una característica en el cliente y era, primero, un target, segundo, un mercado y tercero, una necesidad. Si bien es cierto que en este momento podemos decir que tenemos las mejores marcas de antivirus que hemos colocado dentro de nuestro portafolio, también es cierto es que hemos equiparado las fortalezas y las debilidades de cada uno de ellos. Y esto lo hemos llevado también a lo que es la parte del mercado. O sea, ¿qué necesitas? ¿Qué te puedo ofrecer? Y yo te voy a cubrir tu necesidad. Al mismo tiempo hemos reforzado todo esto a través de un equipo de soporte multidisciplinario, a través de poder ofrecerte servicios 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. De hecho, contamos con un laboratorio de análisis de malware. Aquí en Venezuela, justamente la empresa lo tiene. ¿Para qué? Para poder ayudarnos cada día y poder ayudar también a las marcas a poder avanzar a esa protección. ¿Qué nos interesa? El índice de poder darle soporte a nivel de seguridad a un PC, ya sea una red, a un servidor, nos da la garantía de que el cliente va a estar mucho más tranquilo. Y eso es lo que nosotros buscamos. Quizás no nos hemos especializado en lo que es la parte de reparación de hardware, en este tipo de cosas, nos hemos especializado mucho más en lo que es la parte de cubrir la seguridad del cliente. Tiziano, en este momento estamos grabando video para Computer World y estamos grabando para el programa de radio Tecnología Hecha Palabra. Y el programa comúnmente procura, porque por supuesto la audiencia de radio es heterogénea, darle un aspecto humano a todo esto. Tiziano, ¿cómo entras tú al mundo de la tecnología y qué inspiró, aunque parece obvio, a tus padres colocar ese nombre tan artístico a su hijo? Bueno, te puedo contar que por la parte del nombre yo estuve 3 meses sin nombre, ¿ok? Según me cuenta mi mamá, una vez agarró, leyó una revista de arte y le encantó el nombre porque justamente Tiziano es un pintor italiano, pintó El Caballero Negro y muchas otras pinturas. Claro. Por cierto, veneciano. Mi papá es italiano. Ah. ¿Ok? Y de repente, no sé, los inspiró y de hecho mi segundo nombre es Alexander, por Alexander Dostoyevsky, el que es premio Nobel en literatura. Caramba, pero qué responsabilidad, Tiziano. Sí, bastante grande, ¿no? Mi mamá como que me dejó una responsabilidad, como que bueno, aquí te dejo esto. Con respecto a la pregunta de qué me inspiró a ahorita estar dentro de lo que es el negocio de la tecnología, quizás es algo un poco cómico, ¿no? Yo hace 12 años atrás, lo menos que pensaba es que iba a tener una empresa de tecnología, porque de hecho yo soy psicólogo. Estudié administración y en una parte de derecho, ¿no? De repente me compré una computadora, la computadora vino mala, jamás me la repararon y no me quedó más remedio que repararla yo mismo. Empecé a reparar la computadora, claro, con ayuda de ir aprendiendo yo mismo de todo lo que iba pasando, cómo lo hacía, preguntaba, iba preguntando, y por fin pude arreglar mi computadora después de casi un año. Digamos que eso como que me abrió mucho la curiosidad. De hecho, yo era de los que decía, bueno, pero ¿cómo una persona puede estar 24 horas pegada a una computadora? Y digamos que por muchas casualidades, hasta por el mismo trabajo, me empecé a especializar con lo que era software de gestión. Después de que como que me gustó mucho la cuestión del software y quizás un amigo le decía al otro amigo y el amigo le decía al otro amigo, y así fue creciendo quizás la clientela de amigos. Hasta que llegó un amigo y me dijo, bueno, ¿y por qué tú no cobras por eso? Me encontré que estaba trabajando y al mismo tiempo tenía otro trabajo que me daba con mucha más ganancia, que era el arreglar computadoras. Ni siquiera soporte, sino arreglar las computadoras y lógicamente darle soporte a este software que ya yo conocía. Y así me fui incursionando. Un día agarré y dije, bueno, como me va mejor aquí, yo voy a dejar de estar administrando y dejar de estar haciendo tanta cosa y lo que me voy a dedicar a la tecnología. Tiziano, yo veo que por aquí está rondando un satélite muy importante seguramente. ¿Cómo se llama ese satélite que anda por allá abajo? A ver si logramos que sube y aparezca en video. Sebastián, sube. Sebastián está muy pegado a su pariente. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Tú sabes qué hace tu papá? No. ¿De qué es la oficina de papá? Trabajar. ¿Y qué trabaja? Antivirus. Ah, ok, no, pero sí sabes, Sebastián, te felicito. Chao. Y regresando al mundo de los negocios, pero antes de eso, cuéntame el resto de tu familia, ¿cómo está integrada? Bueno, mi familia empezó a integrarse poco a poco con el crecimiento de la empresa, ¿no? Una de las cosas que uno piensa es, inicialmente, ¿para qué van a trabajar para otros? ¿Se pueden trabajar para mí? No, fue lo primero que pensamos. De hecho, quien siempre me estuvo acompañando fue Miguel, ¿okay? Quien es mi hijo mayor. Desde que muy pequeño, de hecho cuando comenzó la empresa, él comenzó conmigo. Ha sido un gran apoyo, realmente ha sido la persona que ha estado conmigo durante todo este tiempo, digamos, impulsándome con estas altas, estas bajas, altas y bajas de ambos, ¿okay? Pero siempre ha estado ahí, quien hoy se va a encargar de la otra empresa que es ACS Tech. Él fue el primero integrado de la familia. Después se fueron integrando su hermana Alejandra, que realmente es hija de mi esposa, pero para mí es como una hija porque yo la he criado desde que tiene 14 años. Es la persona encargada de todo lo que es la parte de ventas. Hasta ahora lo ha hecho muy bien. Igualmente mi esposa integra lo que es la parte administrativa, que es Silvia de Arenares. Okay, se integran porque yo considero que todos tenemos que luchar por un bien común y esta empresa es que nos brinda el sustento. De una u otra manera, si no sientes lo que necesitas para lograr lo que tienes hoy, si no valoras ese esfuerzo, y la única manera de que ellos puedan valorarlo es que ellos también sean parte de ese esfuerzo, y justamente son parte de este esfuerzo, son parte importante de este equipo. Y yo considero que mucho del crecimiento de esta empresa, mucho del empuje es gracias a Miguel, gracias a Alejandra, gracias a Silvia, que se han ido integrando en la medida del tiempo. Como ya les dije, Miguel fue la primera persona que se integró. Digamos que fue de una u otra manera, dicen por ahí que siempre los hijos deben creer en los padres, ¿no? Pero digamos que el sentir que tu hijo te apoya constantemente es invaluable. Y una de las cosas que yo he recibido de Miguel es eso, o sea, un apoyo incondicional y sobre todo una lealtad incondicional hacia la empresa. Enzo, estoy pensando un primo de Casela y por eso dije ese nombre y eso se me escapó sin querer. Ajá. Pero sí tenía curiosidad y no era la pregunta que quería hacer, pero ahora estoy obligado a hacerla. El hecho de tener a Casela dentro del grupo en esa posición importante, ¿es por alguna inclinación europea hacia la bota? No, realmente Casela y yo nos conocemos desde muy niños, ¿okay? Casela de hecho me conoce, éramos vecinos de la cuadra. Si las circunstancias, digamos, de tanto tiempo, nos volvimos a reencontrar después de mucho tiempo, gracias al Facebook, realmente, empezamos a hablar, empezamos a interaccionar, de hecho, él nos organizó un primer evento, y, digamos, esa compenetración de amistad se fue dando. Hoy Rafael no es únicamente la persona que nos organiza los eventos. De haber sido outsourcing, hoy es una parte también bastante importante dentro de la empresa, también se ha convertido en un apoyo. De hecho nos ha ayudado muchísimo en este crecimiento, nos ha ayudado muchísimo como quien dice a encaminar ciertas partes, como fue la parte de comercialización de cada uno de los productos. Nos ha ayudado muchísimo en lo que es la parte de organización de productos y marca, ¿okay? Y también ha sido muy buen apoyo. Casela tiene con nosotros aproximadamente 8 meses y su trabajo ha sido excelente. O sea, cuéntanos exactamente cuáles son los productos que tiene en este momento ACS. ¿Dónde está ACS? En este momento los productos que tiene ACS es Kaspersky Lab, En este momento es uno de los principales antivirus a nivel mundial, es uno de los mejores antivirus a nivel mundial. Puedo decir con orgullo que hemos logrado en Venezuela que sea uno de los mejores antivirus, por no decir el mejor. Ahora hemos traído Avira, que es un producto competitivo, y hemos traído iScan. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo manejan tres marcas, no? Una de las cosas que nosotros hemos aprendido y es que cada marca tiene una fortaleza. Y somos un grupo de empresas y cada empresa maneja una marca. Nosotros competimos entre sí, ¿ok? Cada empresa compite con la otra. ¿Para qué competir contra otra empresa cuando puedo competir contra la mía? Y una de las cosas que hemos aprendido es ser imparciales. O sea, no importa cuál sea la empresa, si las tres empresas tienen que ir a ofrecer el producto, las tres empresas van a luchar por colocar el producto. Cada empresa va a luchar por posicionar su producto sin importar a qué grupo pertenezca. Lo que a nosotros nos importa es el brand, es la marca, es posicionar la marca a través de un nombre, sí es cierto, pero lo que más cuidamos son las marcas, que las marcas se posicionen en el mercado. Yo había tenido la impresión, porque después de hacer muchas pruebas con estos software y otros, hay ciertas características, no conocía muy bien el iScan, tengo que admitirlo, pero sí veo que hay ciertos sectores de usuarios que son más susceptibles de utilizar cada una de esas marcas. ¿Eso es correcto? Sí, de hecho es muy correcto. Nosotros pensamos, y de hecho que la experiencia nos ha dicho, de que no todos los sectores son unificados, son homogéneos. No es que todos los sectores van a usar una marca. Puede ser el mejor antivirus, pero te puedo ofrecer productos a tu target. Quizás yo no tenga el poder adquisitivo, por ejemplo, para adquirir Kaspersky, pero tengo el poder adquisitivo para poder adquirir iScan. De repente mi necesidad de seguridad no es un tan premium o una elevada seguridad, sin disminuir a ninguna de las marcas, sino que él se va a ir centrando hacia tus necesidades y hacia el target de cada una de las personas. Efectivamente, el tema de tener iScan para el usuario doméstico y la pequeña empresa, ¿verdad? Es parece muy apropiado tener Kaspersky para la corporación y tener a Avira para la mediana empresa, es aparentemente lo apropiado, quizás. Quizás Avira va a ir a un target de media a empresas en crecimiento, empresas en procesos de crecimiento, de la mediana a la corporación, y quizás Avira va mucho más allá de la corporación. Avira es un producto preparado tanto para el área financiera, está preparado, idealizado para corporaciones muy robustas. Igualmente, su producto puede adaptarse a una pyme, pero una pyme en proceso de crecimiento. Es un producto más premium, es un producto que a nivel de soporte técnico y respuesta es muy distinto, funciona muy distinto con respecto a los otros dos productos. Entonces, Avira se convierte en un producto premium por excelencia y no tan comercial. Quizás muchos digan, bueno, ¿por qué una marca manejada si no es tan comercial? Justamente para nosotros es un reto, Avira. Y en el caso, regresando a tu empresa, ACS, comienza por supuesto como una corporación venezolana, pero ya no lo es. ¿Cuál es el crecimiento que estás logrando con tu corporación y cuáles son los logros que tienes en este momento y hacia dónde te diriges? Fíjense que ACS System netamente era antes una empresa venezolana, estábamos en Venezuela, crecimos en Venezuela. Es lamentable decirlo, pero en este momento no están dadas las condiciones para que ACS System siga creciendo aquí. Hemos mudado la empresa a Panamá, primero porque antes éramos representantes de un producto en Venezuela. Superamos nuestras fronteras y nos fuimos a mucho más allá. Nos hemos ahora especializado en lo que es la parte de representación de marcas de antivirus, y no únicamente en Venezuela, sino ya en 11 países de Latinoamérica por una marca. Por otra marca estamos con 5 países en Latinoamérica. Y este crecimiento nos ha obligado, lógicamente, a tener que mudarnos de país, para que a estos países se les sea mucho más fácil y más accesible, tanto a nivel financiero como a nivel de soporte, y digamos como a nivel céntrico, ¿no? No únicamente estamos en Panamá, estamos próximos a abrir una oficina en Miami también, como hace ese group. Son las proyecciones que tenemos para el año que viene. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a convertirnos en el principal mayorista de software especializado en antivirus. La última pregunta la vas a hacer tú, porque es la tradición que llevo. Pedirle al entrevistado, al presidente de ACS Systems, que se salga de su posición y le pregunte al señor Tiziano algo que a mí se me olvidó. ¿Qué pregunta sería esa? No me preguntaste qué característica tenía mi empresa. Quizás con todo lo que hemos conversado, fíjate que mucha gente la podría calificar como una empresa familiar, ¿no? Y una de las cosas que de la cual me siento orgulloso hoy, que no me preguntaste, era cómo me sentía con mi familia trabajando en mi empresa. Y es que para mí es un orgullo tener a cada uno, porque lo siento así, de mis hijos trabajando en mi empresa y el sentir que cada uno de ellos es parte de este logro. Para mí no hay algo más importante que sentir que estoy compartiendo este logro con mi familia y que mi familia comparte este logro conmigo y que juntos podamos llegar quizás mucho más allá de lo que hemos llegado hasta ahora. Felicitaciones, Tiziano. Gracias. Tecnología Hecha Palabra y Computer World son tu casa. Gracias. Igualmente, AC System and Network, IT Soft y ACS Tech están siempre dispuestos a colaborar con ustedes en lo que necesiten. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.